Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lomjoy, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UNEM 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey y su zona metropolitana. También nos están escuchando en este momento mediante internet en la página radioudem.com.mx y también podrán volver a escuchar esta entrevista que tenemos para el día de hoy para ustedes, queridos radioescuchas de México y de afuera que nos están escuchando y también likeando en la página Facebook Raíces UDEM. Tenemos esta entrevista en la página raicesudem.blogspot.mx. Hoy vamos a regresar a Mérida la Blanca, vamos a Yucatán, vamos en el marco de una serie de entrevistas ahí que tenemos armadas relacionadas con la historia de la arqueología. Volvemos a tener el gusto de recibir al doctor Alfredo Barrera Rubio, que es arqueólogo del INAH allá en Yucatán. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Estamos muy contentos ahí en el estudio de recibirlo nuevamente, aunque fuese por teléfono. Nos gustaría que estuviera ahí enfrente de un servidor para poder charlar un poquito más de arqueología y de arqueología yucateca en particular. Vamos a hablar también de mayas. Sin embargo, vamos a hacerlo desde una perspectiva un poquito diferente, que es la etnohistoria mediante crónicas. Y recordando que, doctor, usted hace 2 años publicó un libro muy interesante que también fue tema de un programa que tuvimos aquí en Raíces, que nos va a servir justamente de base para esta entrevista, que es el libro En busca de los antiguos mayas, el libro copublicado por la editorial Dante en Mérida y el INAH en la Ciudad de México. Vamos a hablar de Diego de Landa, que es una figura realmente clave en la historia nacional, diría, pero también para la historia de la epigrafía maya. En este sentido, usted, como tiene el conocimiento, nos parece adecuado hay que nos comentara un poquito más, hablara un poquito más de Diego de Landa. Empezando primero, quizás, ¿por qué sabemos de Diego de Landa antes de su llegada a Nueva España? Bueno, Fray Diego de Landa es un religioso franciscano. Él nace en 1524 en Cifientes, es un pequeño poblado de Alcargue en el antiguo reino de Toledo, al noreste de Madrid. A los 16 años él ingresa en el convento franciscano de San Juan de los Reyes, siempre en Toledo, y en el verano de 1549 fue a Yucatán en compañía de otros frailes en la misión de Fray Nicolás de Albate, que tenía como propósito de evangelizar a los mayas colonizados. Bueno, ahora, él es autor de un libro, de una crónica, la relación de las cosas de Yucatán, pero sabemos que este tipo de documentos tenían un propósito. ¿A quién viene dirigido el documento que propone ahí? Bueno, para poder comprender el porqué de este libro, este manuscrito, Fray Diego de Landa llevó a cabo un auto de fe que fue en la población de Maní en 1562, y aparte, en el contexto de la época colonial, siempre había una contradicción entre las autoridades religiosas y los encomenderos. Entonces aquí Landa es acusado de crueldad y de haber destruido y también castigado a los mayas de Maní, lo cual da lugar a un juicio. Es a partir de esto que él, en 1566 aproximadamente, elabora el manuscrito de su relación de las cosas de Yucatán, pero esto ya es cuando parte hacia España. Él parte de España en 1563, y este documento es como una defensa de Fray Diego de Landa de las acusaciones de los encomenderos y otros, algunos religiosos también, que le hicieron a raíz del auto de fe de Maní. Okay. ¿Y el libro entonces se publica, el manuscrito se da a conocer en España entonces? Sí, fueron 2 manuscritos, uno más corto y otro más largo. El más largo se queda en Yucatán y el más corto se queda en España. Va. Y entonces, ¿cuál versión tenemos en la actualidad? ¿Cuál consultamos? ¿La que está conservada en Yucatán o la que está conservada en España? Bueno, de los dos manuscritos, pues sabemos que existieron por referencias de los documentos, pero en cuando el manuscrito se descubre ya hasta 1863, por Brasser de Borbón, el abate Brasser de Borbón, quien en la biblioteca de la Academia de Historia de España, él encuentra el manuscrito, pero el manuscrito ya no es el original, sino el manuscrito sufrió una serie de cambios y de alteraciones, porque fue copiado y fue reducido de lo que era originalmente por personas de las cuales se ignora, ¿no? Esto sucede aproximadamente entre los siglos XVII y XVIII, y después el texto, se sabe que hay una parte que no corresponde también al estilo de, que es la parte que habla de medio ambiente, al estilo de los otros, las otras partes del documento. Entonces estamos viendo que el documento original fue pues manipulado por diferentes personas, y el original se reduce, y el autor que lo copia y que lo originalmente le pone el nombre de Relación de las Cosas de Yucatán, porque ese no era el título original. Finalmente, ya en 1864 lo publica el abate Brasser de Borbón, que es el que da a conocer y rescata este manuscrito a través del hallazgo que hace en la biblioteca de la Academia de Historia de España. Va. Ahí nos queda un poquito más claro la historia, bueno, las aventuras de este documento que ha vivido. Y bueno, quizás valdría la pena, antes de que vayamos a un corte, que nos comente en qué medida justamente este documento ha sido un texto fundamental para los epigrafistas actuales. Bueno, el documento ha sido fundamental, y no solo para la epigrafía en general, obviamente, para, sí, para la historia de la arqueología y también en general de los mayas. En cuanto a la epigrafía, en sus inicios, cuando los primeros investigadores tienen acceso al documento, lo interpretaron o no lograron buscarle el sentido original que le había dado Landa a su, lo que se conoce como el ABC de su inscripción en jeroglíficas, sino es hasta la segunda mitad del siglo pasado, cuando Yuri Norsov entiende el sentido de lo que Landa quiso escribir en este manuscrito, y esto da la pauta para que se dé el sistema de cifre de los jeroglíficos en base al carácter silábico fonético, que era el que Landa consignó originalmente en su obra. Pero investigadores muy prestigiosos como Eric Thompson del siglo pasado lo desecharon y dijeron que no, que era un que no tenía validez, o que no tenía mucha utilidad la transcripción, lo que se conoce como el ABC de Fray Diego de Landa, ¿no? Ajá, así es. No, pues qué interesante eso, doctor. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos luego con usted para comentar un poquito justamente de Fray Diego de Landa y de la relación de las cosas de Yucatán, ahí para saber un poquito más sobre la implicación, lo que implica este documento para la arqueología yucateca. Regresamos. Y que en mis noches de infinita calma es como una esperanza milagrosa. Tengo un pájaro azul dentro del alma. pájaro azul es el cariño que yo siento por ti. Mas no te asombres, fue mi anhelo más grande cuando niño y se ha vuelto dolor hoy que soy hombre. Ese pájaro azul es el cariño. Ten juntul y allí has chich, impuxica. Juntul chich, cucay y etel cuyo col. Y etel tinsen tajet se acabó. Becum pel catsut salabole. Y anten juntul y allí has chich, impuxical. Y al tenta volar, mauja calabol. Le tino hoch si volar, tin champali. Susu de agil bejlar, sin chitale. Le yayas chicho. Estamos en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando este programa de Raíces con enlace a la ciudad de Mérida. Ahí estamos hablando con el doctor Alfredo Barrera Rubio de Lina, Yucatán. Y en particular, pues como lo habíamos hecho en su momento también cuando hicimos, hablo de hace varios años, ya creo que fueron los primeros programas que hicimos sobre Fray Bernardino de Sahagún, pues estamos tratando de entender un poquito este personaje Diego de Landa, Fray Diego de Landa y su obra ahí, su documento titulado Relación de las Cosas de Yucatán. Me gustaría saber ahí, doctor, ahora que hablamos de la epigrafía, la importancia, la relevancia de este documento para la epigrafía moderna, bueno, para descifrar ahí lo que dejaron los mayas antiguos, pero ¿cuál es la relevancia de este documento, por ejemplo, para los arqueólogos que están trabajando en Mérida y en sus alrededores? Bueno, este documento que se conoce como ahora como la Relación de las Cosas de Yucatán es la piedra angular para el estudio de los mayas antiguos. Y ya que en él tenemos, aunque es un texto relativamente corto en comparación con otras fuentes que tenemos de las culturas mesoamericanas, no es menos importante, ya que tiene información arqueológica y tiene incluso unos croquis que Fray Diego de Landa hizo de los monumentos de Chichén Itzá, el castillo específicamente, de Izamal, de los que eran los vestigios en ese entonces de la antigua To, o lo que es la capital de Mérida. Y así tenemos que él fue recopilando mucha información, ¿no? En primer término ahorita mencionamos la arqueológica, pero también tiene información del calendario maya, de la escritura, como también comentamos, y de las costumbres y tradiciones que tenían los mayas, de la flora, de la fauna, Y en fin, esa es una información muy completa de la cultura maya, que aunque no, como ya señalé, no es muy extensa, es la piedra angular para adentrarse en el conocimiento de esta cultura, ¿no? Sí, podemos decir sin equivocarnos que es el pendiente maya de lo que hizo de cierta manera Sahagún ahí con los nahuatlatos en el centro del país, ¿verdad? Así es. Va. Ahí nos queda un poco más claro entonces la relevancia de este documento. Quizás valía la pena comentar ediciones de este documento que podíamos consultar. ¿Cuál sería la versión que nos recomendaría, doctor, ahí para ahí conocer más a este documento y a Landa? Bueno, tenemos que una de las ediciones pues más reconocidas académicamente es la de Alfred M. Tozer, que es una de las traducciones y de las ediciones anotadas de una manera minuciosa. Todo lo que es el texto lo va anotando, va buscando información, etcétera, ¿no? Sin embargo, actualmente pues los investigadores Matthew Restall y John Chuchak cuarto, que hicieron precisamente el descubrimiento de que la obra de Landa no es la obra original, sino que ha sido resultado de una serie de recopilaciones que compilaciones y selecciones de partes de los escritos por diferentes personas, pues esto ha revelado con mayor claridad el carácter de este texto. Entonces entiendo que ellos están trabajando en una edición más actualizada de esta obra de Fray Diego de Landa, de la relación de las cosas de Yucatán. Sí, de hecho, también hay otro artículo ahí que publicó Chuchak, que se llama El regreso de los autos de fe sobre Fray Diego de Landa y la extirpación de idolatrías en Yucatán, en la revista Península, que se puede bajar desde la página de revistas de la UNAM. Ahí vale la pena esta lectura también para entender un poquito más el porqué de este documento. Y recordar también pues una edición que se consigue también fácilmente en librerías, que es la versión de la Porúa, que de hecho hasta se puede encontrar en la página Wayeb, que es la página ahí de los mayistas europeos. Les dejaremos por supuesto las ligas de estos documentos. Pues me queda por agradecer ahí nuevamente su presencia con nosotros, doctor. Fue un placer ahí poder hablar de arqueología de Yucatán, de historia de la arqueología de Yucatán. Muchas gracias. No, al contrario, pues agradezco el que se me haya invitado a su programa para poder compartir estos aspectos de la historia de la arqueología maya. Y ahí pues están leyendo un poquito las redes sociales, nos llega un mensaje de Julio Torres, que les manda ahí muchos saludos. También de la doctora Pilar Casado López, que están muy contentos de ahí de ver estas entrevistas ahí con usted. Muchas gracias. Entonces quedamos al pendiente. Sigue ahí nuestra serie de entrevistas con el conductor Alfredo Barrera Rubio, donde vamos a hablar más justamente de arqueología de Yucatán, de su historia a lo largo de este año. Ojalá se puedan sintonizar nuevamente en este programa con nosotros. Mientras, pues Checo Becerra ahí en cabina nos prepara pues que una pequeña música tradicional yucateca, y pues ya vamos luego con el noticiero semanal de eventos y porque tenemos como cada semana para ustedes. Regresamos. Muchas gracias. Thank you. ponen ira. Quiero ser el lirio de tus penas y de tu boca el rojo carmesí. Yo quiero ser la sangre de tus venas para sentirme, para sentir. Después de esta entrevista con el doctor Alfredo Barrera Rubio, pues ahí con Susana les tenemos como cada semana, por supuesto, una serie de eventos, publicaciones que les queremos recomendar. Susana, empezamos entonces con las exposiciones. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Mira, tenemos la exposición La Quin, Poderío del Oriente Maya, en el Museo Palacio Cantón, en la ciudad de Mérida. Uh-huh. Va a estar hasta junio del 2017. Todavía tenemos unos mesecillos. Uh-huh. Por otro lado, tenemos una exposición fotográfica, Lo de Candela, Afrodescendientes en la Costa Chico de Guerrero y Oaxaca, en el Museo Nacional de Culturas. Va a estar hasta el 30 de abril. Uh-huh. Tenemos también la exposición temporal Caminos de Luz, Universos Huicholes, en el Museo Nacional de Antropología. También va a estar durante todo el mes de abril. Bueno, en la sala A, es importante. Uh-huh. Tenemos también la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones, en Tuxtla Gutiérrez, en el Museo Regional de Chiapas. Esta va a estar hasta diciembre, ya para cerrar el año. Exposición temporal Espiral y Movimiento, Cajetes, Malacates, Sellos y Platos Mexicas, del Centro de Interpretación de México Tlatelolco. Hasta el 30 de abril va a estar disponible todavía y la entrada es completamente libre. Tenemos también la exposición Monumentos de Izapa en el Museo del Sitio de Cuicuilco, ahí mismo en la Ciudad de México, y va a estar hasta el 26 de mayo. Va, sabiendo que también esta última, nuevamente, si bien el corre, es gratuita porque está la zona arqueológica pegada a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entonces se puede acceder libremente a la exposición también. De eventos académicos, pues hay un montón de cosas ahí que comentarles. La verdad no sé por dónde empezar. vamos a empezar quizás con nuestro compañero amigo Víctor Ortega, que va a proponer una conferencia sobre cuerpo humano y fotografía en el Museo de la Lealtad Republicana Casa Juárez, en la ciudad de Chihuahua, el próximo 26 de abril a las 17 horas. También pues hay la conferencia en Guatemala, en el Museo Popol Vuh, que propone Michael Callaghan, sobre desnudos y muertos, ritual preclásico en Oltún, Guatemala. Eso es el 27 de abril a las 18:30 horas. La Ciudad de México, pues hay varias cosas, como siempre. Por supuesto, una es la conferencia, el curso Viajeros en la Arqueología de México y Centroamérica, que en parte Félix Lerma, en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, el próximo, hoy fue, y hay todavía una última sesión la semana próxima. Las jornadas permanentes de arqueología que propone el INAH en el Museo del Templo Mayor tendrá como ponentes a Adán Meléndez García, con paisaje gráfica rupestre en la región de Chalco, y también a Gabriela Mejía Apple y Marta Blasco Martín, sobre artefactos de hueso recuperados en contextos arqueológicos de Xochimilco. Eso es el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana. También vienen los seminarios del mismo INAH, primero en el Museo Nacional de Antropología el Seminario Permanente de Antropología de la Muerte, que lo maneja Eric Mendoza Luján en el Auditorio Bernadizo de Sahagún. Va a ser el próximo jueves a las 3 de la tarde. Y también, pues, ahí en Lina, pero en su escuela de Chihuahua, propone el Seminario de Lingüística y Antropología. Próximo viernes ahí tenemos también una charla ahí con Juan Jaime Loera sobre la práctica de lo impensable, comentarios desde una perspectiva antropológica. Cerraré esto también con una última conferencia en Estados Unidos, en la Dalton School de Nueva York. Sara Cretón va a presentar una lectura sobre el fin de Teotihuacán, perspectiva sobre la vida urbana, colapso y generación más allá de la antigua metrópolis de Teotihuacán. Y pues nos falta todavía pues una serie de invitaciones para asistir a ferias de libros. Sí, claro que sí. Ahorita traemos tres. La Feria Internacional del Libro Universitario en la ciudad de Jalapa, Veracruz, del 21 al 30 de abril en el Complejo Deportivo Omega Cayetano Rodríguez. Uh-huh. Por otro lado, también tenemos en la Ciudad de México la 21ª Feria del Libro Antropológico en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la Universidad Autónoma. Uh-huh. Va a estar del 26... al 28 de abril, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y por último, tenemos la 20ª Feria Internacional del Libro en Arteaga, en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. Va a estar del 28 de abril al 8 de mayo. Bueno, que por ahí para dar una vueltita ahí por tu estado. Sí, la que nos queda más cerquita. Ah, les queda muy cerquita Saltillo, lugares como General Cepeda, también para dar una vuelta durante el puente completa cultural. Y también acercándose un poco de la naturaleza. Bueno, ya se cierra este programa para el día de hoy. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Claro, y pues gracias a Chico Becerra también en controles, como cada semana, para apoyarnos. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Loja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.